Jorgelina y María Cristina eran, son, dos docentes que habían decidido emprender la enseñanza a partir de la dignidad para pelear por los derechos, resistir el avasallamiento, pedir por ellas y por aquellos sumisos que se resignan. Jorgelina y María Cristina no son solo docentes, eran, ante todo, trabajadoras. Podrían haber sido enfermeras, constructoras, camioneras o hasta laburantas que pretenden un mundo mejor aún a pesar de los contratiempos de tiempos de pobreza y desempleo. Inmersas en una lucha que no es nueva, que si miramos hacia atrás o hacia el costado la veremos siempre latente. Una lucha contra la hipocresía y la ineptitud de gobernantes que tampoco son solo de ahora. Pertenecen a una casta que han hecho de la impunidad su arma mortal. Acostumbrados a la permanencia a través de los tiempos, generando el asistencialismo y la aparatosidad fortalecida mediática y empresarialmente. Y desde esa burbuja arman una realidad que termina siendo ficticia y por ella transitamos mientras el orden está establecido. Pero cuando ese orden se desordena, aquellos lacayos del poder se desorientan y es entonces cuando la impunidad queda al descubierto. Cuando toman decisiones creyendo que todos deben aceptarlas en pos del esfuerzo necesario para mantener sus aparatos, sus lobbies, sus círculos privilegiados. El problema se presenta cuando las Jorgelinas y las María Cristinas les dicen basta. Y la pelea por un mundo mejor se hace lucha hasta en nuestras entrañas. Para Arción y compañía, la muerte de Jorgelina y María Cristina se trató solo de un accidente. Algo así como la muerte de Santiago Maldonado para el juez y la Ulrich, solo se ahogó. Pero Jorgelina y María Cristina estaban en la ruta 3 y 26 el día que la patota de Ávila, Mazzoni y otros fueron a llevarse el puesto de los que allí se apostaban. También estaban en la ruta 7 cuando algún intendente ladero envió trabajadores a pelear con trabajadores, vaya a saber con qué rutinaria promesa, porque de esas le sobran. Es tanta la ceguera alimentada por la soberbia que no se dan cuenta que lo de Jorgelina y María Cristina no se trata de un accidente. Se trata de una consecuencia que surge de políticas implementadas desde la falta de respuestas, la inexistencia de ideas, la incapacidad de gestión que demuestran los Arcioni, los Mazzoni, los Antonena en cada intervención, que termina siendo el alimento del fuego de una provincia en llamas. Jorgelina y María Cristina están en cada marcha, en cada canto, en el silencio respetuoso que se dio a lo largo y ancho de toda la provincia luego del lamentable hecho, como estaban también en ese fuego mantenido en la legislatura y surgido en casa de gobierno. Es que no se trató de vándalos o inescrupulosos, como dijo el gobernador, que no gobierna. En todo caso, esas llamas están alimentadas por la bronca, la impotencia y la profunda tristeza que nos embarga. Pero el fósforo lo encendieron quienes hacen de la política su medio de vida y no su forma de servir. Ellos, desde la ineptitud, la inoperancia y la hipocresía, generan el fuego que pretende arrasar con los derechos de todos, de todas y de todes, y son responsables y deberán asumirlo porque esto no da para más. Las Jorgelina y las María Cristina seguirán luchando en cada rincón donde exista la necesidad de hacer valer la dignidad, las convicciones y los sueños de quienes pensamos que un mundo mejor es posible y para eso es necesario seguir andando. Por ellas y con ellas, así será. Se dan las cosas un día y caminan un abrazo las razones compartidas. Y no importa ventilar el pecho de cerrojos cuando vuelan las paredes de las almas. Y no importa ventilar el pecho de cerrojos cuando vuelan las paredes de las almas. Que vengan juntos los ruidos conquistados, que los abuelos me canten en la sangre, que los latidos estallen en gargantas. Ya no mendigo un momento de silencio con arena en los dientes. Con greda en los zapatos salgo a ganarme el pan a contramano. Con greda los zapatos, salgo a ganarme el pan a contramano, que hay un silencio aquí, un minuto, por la vida, por el amor arañado a las paredes, y porque hay luchas que suman madrugadas en la matra tejida de un abrazo. Y porque hay luchas que suman madrugadas en la matra tejida de un abrazo. y porque hay luchas que suman madrugadas en la matra tejida de un abrazo. Cristina Aguilar, Jorgelina Ruiz Díaz, presente. Cristina y Jorgelina, Cristina y Jorgelina, ahora, ahora. Yo interpreto que el gobierno me la entrega así. El gobierno me la entrega así porque hace oídos sordos. Y yo no quiero que su muerte sea en vano. Y se lo dije a sus compañeras y a su compañero. Yo voy a ocupar su lugar. Yo voy a ocupar su lugar. Nos quedó vacíos, ¿no? No es una menos. Yo voy a estar ahí. ¿Estás acompañando la lucha usted? En el lugar de esa voy yo. A cortar ruta, a hacer protestas, y no tengo nada que ver con... Pero es su lugar. Yo soy Cristina. ¿Entendés? Porque así debe ser. Somos de la misma tierra, de la misma calle, de la misma esquina, de la misma ciudad, con el mismo dolor, con la misma pasión, con el mismo dolor. Sigo sorprendido pensando que podía ser cualquiera de nosotros, que vamos a las diferentes manifestaciones, a las diferentes medidas de fuerza, siempre acompañadas. Y nada, soy muy angustiado pensando también en que las cosas siguen sin tener un panorama claro, digamos, y se está jugando con la gente de una manera, me parece horrible, muy muy horrible. Hoy me parece que hay un punto de quiebre y ya muy clarito, digamos, en términos políticos, esta gente ya no puede seguir gobernando nuestra provincia. Me parece que quienes tienen la responsabilidad institucional, la Cámara de Diputados, el Gobierno Nacional, el Superior Tribunal de Justicia, tienen que escuchar esto. Esta situación de tristeza a la que nos ha llevado el gobernador, si no le da la cara para renunciar, le pedimos a los legisladores que también fueron votados y que fueron votados por su bloque también, que vengan y que lo destituyan, que no le den la posibilidad de estar 4 años más haciéndonos sufrir. Exigimos a toda la clase política chubutense que resuelva la crisis a la que han llevado a todo el pueblo de la provincia y la situación de hambre, de angustia, de depresión y de dolor que estamos atravesando con la muerte de nuestras compañeras. Exigimos a todos los bloques, a todos los partidos políticos que están dentro de la legislatura, que se hagan cargo y que resuelvan la situación. Si es necesario, iremos a cada una de las casas a buscar a quien corresponda. Si no vienen, los iremos a buscar. Muchas gracias. Yo creo que tiene que haber un antes y después de Cristina y Jorgelina. Tiene que ser así, porque si no su muerte no sirve de nada. ¿Para qué? Nos olvidamos mañana. Qué distintos son los días, aquellos días, como susurro del pasado despertó. No es muy distinto tu color a mi sangre, a mi dolor, lo que atravesó la historia. Somos en total 14 docentes que estamos viajando, somos el núcleo, digamos, el grupo, somos 14, y nos vamos a ir haciendo turnos de 10 kilómetros cada uno. La bicicleta siempre va a estar en movimiento en la ruta. Los que vamos cambiando por arriba, vamos cambiando la monta de la bici, somos nosotros en el orden que tenemos de relevo. Nosotros estamos haciendo esta cruzada de la provincia por la memoria de nuestras compañeras fallecidas, de Jorgelina y María Cristina. Ese es el principal espíritu de esta movida que estamos haciendo acá, que nos duele a todos.

con el mismo dolor. Ahora sé quién soy. Soy boliviana, soy peruaninche mapuche, engen, también la leviana. Soy paisana de Chomalal, de Guatemala. Soy la estadística de muerte de esta semana. Soy el dolor de cabeza, tu enfermedad que supuestamente no cesa. Soy esa niña dormida que ha dejado, perdida. De la misma esquina, de la misma ciudad, de la misma tierra, de la misma calle, de la misma esquina, de la misma ciudad, de la misma tierra, de la misma calle, de la misma esquina, de la misma ciudad. Eres el remedio de mi corazón. Compusimos este informe con las voces de muchas que suenan al aire de las radios que conformamos Enfoques. La red de medios comunitarios, populares y alternativos de la Patagonia. Escuchamos a Jorge, el marido de la compañera Cristina Aguilar. La lectura de un poema de Liliana Ancalao, tejido en lana cruda, que circuló en homenaje a las compañeras fallecidas. Testimonios de docentes y trabajadoras durante la vigilia, la noche del accidente, así como de los docentes a pedal que cruzaron la provincia en bicicleta de la cordillera al mar, y la intervención de una compañera de la Regional Sur de Atech en el 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en La Plata el pasado domingo 13 de octubre.